¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Huelga Radio, 102.9 de FM y también por internet, por la quehuelga.net. Para este viernes 16 de febrero del año 2024, hemos preparado y grabado este programa con el tema Pandemia y Posverdad. Y para ello nos vamos a basar en el libro Pandemia y Posverdad, la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial del filósofo catalán Jordi Pigem. Les vamos a compartir algunas páginas, reflexiones de este interesante libro. Y también tenemos en este programa la reflexión de Javier Hernández Alpizar, con el tema Fotografiar la Dignidad, y se refiere a una exposición que está en el Museo de San Ildefonso, aquí en la Ciudad de México, sobre el movimiento zapatista. En la música tenemos a Hechos contra el Decoro y también a Los Alegres de Terán con la canción Carabina 3030. Y en las cortinillas musicales, el piano de Eric Satie. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos personalizando a los robots y a la vez estamos robotizando a las personas. Vamos hacia una sociedad cada vez más alienada, el aburrimiento de una vida sin sentido, un mundo centrado en los entretenimientos. Nos hemos vuelto más controlables y más manipulables. No estamos atentos. Hay obstáculos para sentir y pensar verdaderamente. En la nueva normalidad tecnocrática convergen dos formas de poder. Desde 2020 crecen las desigualdades. La capacidad crítica queda enturbiada por el miedo. Se impone la lógica del complejo tecnofinanciero. El pensamiento moderno nace con vocación cibernética. Lo artificial eclipsa lo natural. Algo ahoga la alegría de vivir. Nada es verdadero. Todo está permitido. Se empaña el espejo de la ciencia. Triunfan los disfraces. El pandemonio. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con la vida? Así empieza este libro, con este índice de los temas que trata precisamente este libro, Pandemia y Posverdad, la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial. Este libro de Jordi Pigem, que es de Editorial Fragmenta, un libro publicado en el año 2021 y que fue impreso en España. Y bien, en este programa les queremos recomendar la lectura de este libro, de este autor Jordi Pigem. Y bien, ¿quién es Jordi Pigem? Autor de este libro, Pandemia y Posverdad, La Vida, la Conciencia y la Cuarta Revolución Industrial. Pues Jordi Pigem nació en Barcelona en el año de 1964. Es filósofo y escritor especializado en nuevos paradigmas de la ciencia y en las corrientes de fondo que configuran el mundo contemporáneo. Doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y también ha sido profesor y coordinador en una universidad de Inglaterra, en Dartington. Y también ha sido conferencista y ha impartido clases en diversas universidades de Europa y América. Pues bien, Jordi Pigem escribió este libro, Pandemia y Posverdad, del cual les vamos a compartir pues unos temas, los primeros temas que vienen en su libro y que la editorial Fragmenta pues nos da como probadita en su página donde nos habla precisamente de este libro. Pues bien, les invitamos a escuchar estas interesantes reflexiones de este libro Pandemia y Posverdad. Estamos personalizando a los robots y a la vez estamos robotizando a las personas. Empleados de empresas como Amazon, una de las que más crecieron en 2020, se han manifestado en varias ocasiones quejándose explícitamente de que son tratados como robots. Trabajan con robots y han de ejecutar sus movimientos siguiendo pautas mecánicamente programadas, como si ellos mismos fuesen robots. Cámaras y otros sistemas de vigilancia aseguran que se ciñen a esas pautas. Pueden ser un caso extremo, pero no son una excepción. Cientos de millones de hombres y mujeres, durante la mayor parte de su vida, son tratados como meros recursos humanos, gestionados cada vez más no por jefes de carne y hueso, sino por algoritmos digitales. Es la lógica del tecnocapitalismo. El nuevo capitalismo propulsado por la avalancha de desarrollos tecnológicos. Pero la robotización de la existencia no se limita al trabajo. Cada vez vivimos más entre cuatro paredes, frente a una o varias pantallas, actuando de un modo tal vez más cercano a lo robótico y controlable que a lo que nos haría sentir espontáneamente vivos, plenamente humanos. Para las personas soplan vientos de robotización, en cambio, para los robots soplan vientos de autonomía, crecimiento, personalización. En Japón no es raro usar robots como animales de compañía, relucientes imitaciones de los animales y de las compañías de verdad. En el reverso de las sociedades tecnológicas hay una profunda experiencia de soledad que de algún modo hay que intentar paliar. En 2021, en algunas tiendas de Japón han aparecido robots de vigilancia que controlan a los clientes para que siempre lleven la mascarilla y mantengan la distancia de seguridad. Es evidente que está aumentando el poder de los robots y de la tecnología en general. ¿Está aumentando también el empoderamiento de las personas? ¿O aumenta más la alienación? Personalizar a los robots y a la vez robotizar a las personas parece una paradoja, pero no lo es. Es una de las claves de nuestro tiempo en el que, por lo visto, vamos hacia una sociedad cada vez más alienada. Vamos hacia una sociedad cada vez más alienada, ya intuyó Eric Fromm en su breve ensayo The Present Human Condition, La condición humana actual, publicado en 1955, advertía que vamos hacia una sociedad tan rebosante de prodigios tecnológicos como carente de sabiduría para usarlos. Una sociedad en que las personas no guían a la tecnología, sino que la tecnología las guía a ellas. Fromm creía que en los próximos 50 o 100 años, ya estamos de lleno en ese intervalo, podríamos tener un mundo en el que las personas se convierten cada vez más en robots, personas robotizadas que, a su vez, fabrican robots que actúan como personas. Efectivamente, así es nuestro tiempo. La tecnología ha dejado de ser un instrumento y hoy lleva las riendas cada vez más. Por un lado, nos empodera, multiplica enormemente nuestras posibilidades. Por otro lado, acrecienta el vacío existencial que ya empezó a asomar en tiempos de Kafka, Joyce y Camus. La tecnología hace crecer simultáneamente nuestro poder y nuestra alienación. Una perfecta receta para el desastre. Fromm prevé que los procesos que fomentan la alienación humana continuarán en el siglo XXI. El peligro, concluye, es que las personas cada vez más alienadas se convierten en una especie de robots. Entonces, ¿hacia qué mundo vamos? Hacia un mundo, escribe, en que los seres humanos no dedicarán su esfuerzo al servicio de la vida y de los grandes valores, amor, verdad, justicia, sino que destruirán su mundo y se destruirán a sí mismos porque serán incapaces de soportar el aburrimiento de una vida sin sentido. Lo único que hoy parece importar es la supervivencia biológica y la eficiencia tecnocrática. La eficiencia y el control son la cara atractiva y la cruz funesta de la misma lógica tecnocrática que se ha ido imponiendo y que va eclipsando la alegría de vivir y el sentido de la existencia. En el mismo número de The American Scholar en el que Fromm publicara su texto, una docena de páginas más adelante, hay otro pequeño ensayo, Freedom and the Control of Men, La libertad y el control de los hombres, de B.F. Skinner. Para este científico, padre de la psicología conductista, lo único relevante en los seres humanos es lo estrictamente cuantificable y, en sus propias palabras, manipulable. En la última frase de ese texto, Skinner define la aventura humana sobre la Tierra como la larga lucha del hombre por controlar a la naturaleza y a sí mismo. Cuantificación, manipulación, control, todo ello crece más y más en un mundo tecnocrático como el de hoy. En el mundo de los hechos se ha ido imponiendo la mirada de Skinner. Pero la mirada de Fromm sigue siendo más profunda y certera. Estamos destruyendo la red de la vida y nos estamos autodestruyendo porque no podemos soportar el aburrimiento de una vida sin sentido. El aburrimiento de una vida sin sentido se manifiesta en la cultura europea al menos desde que el término nihilismo toma carta de naturaleza. El nihilismo, el más inquietante de los huéspedes como lo define Nietzsche, es la constatación de que no hay nada, nihil en latín, que pueda servirnos verdaderamente como fundamento u horizonte. Nada en el fondo tiene sentido. El término nihilismo aparece por primera vez en un personaje de Turgenev, pero su presencia ya se había dejado sentir en autores de las generaciones anteriores, Jean-Paul, Hölderlin, Leopardi. De hecho, su expresión más rotunda aparece mucho antes, a principios del siglo XVII, cuando Macbeth describe la existencia como «a tale told by an idiot full of sand and fury signifying nothing», un cuento contado por un idiota, lleno de sonido y de furia, que no significa nada. En los hermanos Karamazov, la gran novela filosófica de Dostoyevsky, Iván constata que Dios ha muerto y por tanto el ser humano es libre. Pero la muerte de Dios, sin ningún horizonte que supla su ausencia, deja al mundo sin norte y al ser humano sin rumbo. Todo está permitido, escribe Dostoyevsky. La nueva libertad no pone límites a los instintos más egoístas y criminales. Nietzsche toma nota pronto. El peligro de los peligros. Nada tiene sentido. La experiencia de que nada tiene sentido se halla en el núcleo de las grandes obras de Kafka, Joyce, Beckett y tantos otros testigos del siglo XX, relatos que no significan nada más allá de la constatación del absurdo y de la falta de sentido y en los que ya ni siquiera queda la furia. Hoy encontramos la misma constatación bajo la efervescente espuma de las distracciones electrónicas. David Foster Wallace, descrito por The New York Times tras su suicidio en 2008 como la mejor mente de su generación, intentó expresar la angustia y el extravío que sentía en el fondo de un mundo acomodado como el suyo. Hay algo especialmente triste en ello, algo que no tiene mucho que ver con las circunstancias físicas o con la economía o con nada de lo que se habla en las noticias. Es más como una angustia del nivel del estómago. La veo en mí y en mis amigos de distintas formas. se manifiesta como una especie de extravío. En momentos de silencio o confinamiento, si no somos presa de las distracciones o del miedo, tal vez nos preguntamos qué es todo esto, qué hacemos aquí. No se trata de fantasías de personas especialmente sensibles. También lo han constatado científicos del más alto nivel. Jacques Monod, premio Nobel de Medicina, afirmaba que el ser humano se haya extraviado en un universo que es sordo a su música y tan indiferente a sus esperanzas como a su sufrimiento o a sus crímenes. Steven Weinberg, premio Nobel de Física, escribe que el universo es abrumadoramente hostil y que cuanto más lo conocemos, más comprobamos que no tiene ningún sentido. La falta de sentido no es exclusiva del mundo contemporáneo. Si el ser humano está extraviado, lo está desde hace tiempo. Pero desde hace algo más de un siglo, desde el estallido de la Primera Guerra Mundial, ese extravío se siente con mayor intensidad, y con mayor intensidad todavía se siente a partir de la Segunda Guerra Mundial. En cuatro campos de concentración nazis estuvo internado el psiquiatra Viktor Frankl. Allí constató que solo quienes tenían una profunda motivación conseguían reunir fuerzas para sobrevivir física y psicológicamente a aquellas condiciones atroces. Frank comprendió que lo que en el fondo más nos motiva no es la sed de placer o de poder, sino la búsqueda del sentido de la propia vida, de un horizonte hacia el que valga la pena caminar en la aventura de la existencia. El sentido de la propia vida, único e intransferible, no es algo que tengamos que inventar, sino algo que vamos descubriendo a cada momento y a lo largo de los años. Frank señalaba que el vacío existencial, la incapacidad de encontrar sentido a la vida, es un fenómeno generalizado en el siglo XX. Produce una frustración íntima de la que emergen múltiples formas de depresión, ansiedad y adicción. De esa falta de sentido también derivan la sed codiciosa de dinero y poder y la desorientación que hoy impregna el mundo. Un filósofo versado en cuestiones de psiquiatría, David Michael Levin, señalaba hace ya más de 3 décadas: la compulsión a producir y consumir, conducta característica de nuestra vida, en una economía tecnológica avanzada, podría ser a la vez una expresión de furia nihilista y una defensa maníaca contra nuestra depresión colectiva en una época de insoportable pobreza espiritual y de creciente sentido de desesperación. Es como si tuviéramos que tapar el vacío existencial a base de posesiones y distracciones cada vez más aceleradas y más intensas. Con ello perdemos el arraigo, la coherencia y la plena presencia en el aquí y ahora. Y el mundo que antes llamábamos real queda sustituido por un mundo centrado en los entretenimientos. Bien, les hemos compartido algunas páginas de este libro, Pandemia y Posverdad, La Vida, la Conciencia y la Cuarta Revolución Industrial, de Jordi Pigem. Este libro es de Editorial Fragmenta, impreso en España en el año 2021, su primera edición. Y bueno, quienes hayan leído las novelas distópicas Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o 1984 del autor Orwell podrán comprender todas estas reflexiones que nos comparte Jordi Villén en este libro. La siguiente parte nos habla de un mundo centrado en los entretenimientos. La quinta parte o capítulos, que realmente son muy breves, nos habla también de nos hemos vuelto más controlables y más manipulables. Y también nos habla en el sexto de no estamos atentos, que como Homo sapiens hemos pasado al Homo absortus, porque estamos absortos en las páginas web que fueron precisamente diseñadas para ser adictivas y todas estas redes sociales. El autor nos pregunta, ¿cómo es posible que hayamos abrazado colectivamente herramientas que en general y en la práctica deterioran nuestra atención, concentración e inteligencia? Y nos menciona que la atención es nuestro bien más preciado, porque donde enfocamos nuestra atención, pues se convierte en nuestra realidad. Y nos dice Jordi Villén, nuestra mente es la arena última en que se dirimen batallas cruciales. La parte 7. Hay obstáculos para sentir y pensar verdaderamente. ¿No será que estas distracciones precisamente nos hagan desviarnos de nuestro sentir y pensar? El autor nos dice, se ha de evitar que la persona escuche la voz de su corazón porque la mente es manipulable, pero el corazón no lo es. Y menciona pues el pensamiento del joven Marx cuando nos habla de la alienación, que estamos fuera de nosotros. La nueva normalidad tecnocrática, que esta revolución digital surge de un proyecto militar, pero ahora va más allá, para servir, entre otras cosas, a la acumulación del capital. El tecnocapitalismo, que se dirige hacia el control de nuestra mente y que más que una actividad económica, se convierte cada vez más en poder. En la parte 9 nos hablan que convergen dos formas de poder. El poder ahora es más efectivo. Digamos que es una combinación de Orwell, de la novela de 1984, que su dinámica es más de vigilar y castigar, como ya ha pasado en algunos países o pasa, o de la novela de Un Mundo Feliz de Huxley, de esos mundos de distracción y alienación, como pasa en los países capitalistas occidentales. Según el autor Jordi Villén, vamos hacia ambas distopías. Y nos dice, desde 2020 de repente han aparecido en las democracias occidentales imposiciones impensables en 2019, confinamientos, toques de queda y más. Y sí, efectivamente vimos que a raíz de la pandemia pues se dio un shock pandémico, como también lo menciona este autor, la doctrina del shock de Naomi Klein. Estos cambios pudieron ser impuestos, esta nueva normalidad, por este shock, de este miedo, de este terror hacia este enemigo invisible que era pues este virus, el COVID-19, y que lo que antes era impensable, este miedo que nubló nuestras capacidades de discernimiento, razonamiento, de criterio, pues impusieron estas nuevas dinámicas del COVID-19, a raíz del COVID-19, que fue el pretexto. En la parte 10, el Great Reset o el gran reseteo, Nos dice el autor que el Great Reset es en realidad un gran reajuste estructural de todo lo reajustable en beneficio del tecnocapitalismo y de la tecnocracia, que el principal promotor del Gran Reset es el Foro Económico Mundial, este grupo que se reúne en Davos, y que, nos dice el autor, está financiado por la élite del complejo tecnofinanciero BlackRock, JP Morgan, Chase, Goldman Sachs y del tecnocapitalismo en general, de Amazon, Facebook y Google, a Pfizer y AstraZeneca, y cuenta asimismo con una especial colaboración de la Fundación Bill y Melinda Gates, que su destino manifiesto, así como el destino manifiesto de los americanos, América para los americanos, bueno, su destino manifiesto de este grupo de élite que se reúne en Davos es el libro COVID-19, The Great Reset, del fundador y presidente Klaus Schwab, que, entre otras cosas, busca la expansión y desarrollo del mundo digital de un modo decisivo y permanente. Nos dice Jordi Pillén que los objetivos últimos de esto es que va hacia un mundo hiperdigitalizado, robotizado y deshumanizado, con el pretexto de la COVID-19. Y luego también va ligado al control y la vigilancia masiva. Nos dice también que el objetivo de esta cuarta revolución industrial es la digitalización de todo, del internet de las cosas e incluso también de los humanos. Nos dice también que crecen las desigualdades. ¿Cómo van a introducirse los cambios que supone el Gran Reset? Nos dice Jordi Pillén, del mismo modo que la nueva normalidad, imponiéndose gradualmente, pero un día acabará imponiéndose de golpe. En la parte 12 nos dice, la capacidad crítica queda enturbiada por el miedo, y eso pasó precisamente con la pandemia del COVID-19 en los años anteriores. No hay que olvidar esto porque es un antecedente muy importante. Vimos elementos de totalitarismos orwellianos, por ejemplo, las cámaras de vigilancia en China, pero también países de Occidente también vimos cosas increíbles que no se habían visto hace mucho tiempo, un toque de queda, los derechos humanos pues muchas veces se vieron de lado para, según nuestra seguridad sobre la salud, bueno, pues no se viera trastocada. Entonces estamos viendo pues estas dos dimensiones, de estas dos novelas distópicas en un mismo mundo, tanto la de Huxley como la de Orwell. Se impone la lógica del complejo tecnofinanciero. En Orwell nos dice el autor que es una distopía tecnocrática que va a la erradicación del yo. Y nos dice también que el complejo tecnofinanciero, su esencia es la especulación, y a la cabeza están BlackRock y el Vanguard Group, este último principal accionista del primero. Son los principales accionistas de empresas de tecnología, energía, alimentación, comunicación y farmacéuticas en todo el mundo. Bien, para que veamos realmente el poder de estos grupos y veamos también lo que podemos hacer. Bueno, en la lógica del complejo tecnofinanciero tiene su propia dinámica independiente de los valores éticos y las consideraciones humanas. Esto nos dice Jordan Pillen y lo voy a repetir. Nos dice, la lógica del complejo tecnofinanciero tiene su propia dinámica independiente de los valores éticos y las consideraciones humanas. Y bueno, también aquí sale a relucir en este libro pues Eric Fromm, que nos habla de los seres alienados, y es lo que estamos viendo actualmente. El volante de esta vida moderna está en manos robóticas digitales del complejo tecnofinanciero. Pues la humanidad sí efectivamente está en una disyuntiva y tendrá que ver cambios que están ocurriendo a nivel mundial. Y bueno, en la parte del pensamiento moderno nace con vocación cibernética. Nos dice el autor que la cultura moderna está imbuida en la revolución digital y ahora empieza a generar espejismos tóxicos y horizontes distópicos. En esta era moderna, donde todo es medible con datos y estadísticas, esto desde la época de Descartes, pues ahora nos estamos volviendo casi como autómatas, o ya estamos en un periodo desde hace tiempo donde hemos visto esto de la automatización incluso de los seres humanos. Nos dice Jordi Villene, el sujeto moderno se esforzó en separarse del mundo y ahora no encuentra su lugar. Bueno, adelante siguen temas a partir del que nos habla sobre lo artificial, eclipsa lo natural, el 16, algo ahoga la alegría de vivir, más adelante, nada es verdadero, todo está permitido, se empaña el espejo de la ciencia, triunfan los disfraces, el pandemonio, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Qué pasó con la salud? ¿Qué pasó con la vida? Así termina en esta última parte, en la parte 24, ¿qué pasó con la vida? Y bueno, hay más cosas que reflexionar sobre este importante libro de Jordi Pillén, Pandemia y Posverdad. Y bien, hay más de este libro de Jordi Pillén para la reflexión, apenas les he compartido unas pinceladas de este libro, Pandemia y Posverdad, la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial. Pero para no irnos desanimados, pues sí, quiero compartirles que en la parte donde habla Jordi Pillén, en la sexta, me parece, no estamos atentos, puede haber una tabla de salvación. Él menciona el libro La Isla de Aldous Huxley, donde ubicada esta isla fantástica en el Océano Índico, esta isla de la imaginación de Aldous Huxley, bueno, pues vive una vida budista, zen, de contemplación, pero también dedicada más a estar en el presente, en el aquí y en ahora. Pero hay un pájaro típico de esta región que se llama el miná religioso y que, bueno, dice oraciones, pero también dice una palabra muy importante constantemente, y es la de atención, atención. Y bueno, y termina con esta frase precisamente en esta parte, esta parte 5. Las pantallas pueden hacer de pantalla a la realidad de la situación del mundo si no estamos atentos. Bien, continuamos con el programa de radio. Vamos a una pausa. Thank you. mismo y con definismo, condenando moralmente la violencia menor, la que no es más que una respuesta, forma de resistencia contra esa otra violencia mayor, sí, de quien se legitima, reconociendo formalmente el mismo derecho que luego niega, que luego olvida, convirtiéndolo en negocio, haciendo del pura mercancía. Esa es la violencia mayor que funda el sistema, de la que no hablan, sobre la que no opinan, los mismos que se hacemos efectivos, nuestros derechos nos criminalizan. Donde hay una necesidad hace un derecho, sal a la calle, toma lo que es tuyo, cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Donde hay una necesidad hace un derecho, sal a la calle, toma lo que es tuyo, cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Hoy estamos a viernes 16 de febrero del año 2024. Les damos una cordial bienvenida, gracias a los que nos sintonizan por 102.9 de FM y también a los que nos escuchan por la que huelga net. Pues el día de hoy les traemos un texto de Jordi Pigem que nos habla sobre la tecnología y la situación post-pandémica con respecto a ella, ¿no? Y cómo se ha venido conllevando, ¿no? Esta parte en donde, pues, efectivamente, después de la pandemia o durante la pandemia, todo fue de manera virtual en la vida social, ¿no? Nos decía que la tecnología nos alejaba de los gente cercana y nos acercaba a la gente lejana. El título de este texto es Pandemia y posverdad, la vida, la conciencia y la cuarta revolución industrial. Pues les voy a platicar un poquito de qué va este libro, ¿no? La parte introductoria, un poquito les hablaré de los primeros capítulos. Nos dice el texto que nos estamos personalizando en robots y a la vez estamos robotizando a las personas, que vamos hacia una sociedad cada vez más alienada. Un mundo centrado en el entretenimiento, nos hemos vuelto más controlables y más manipulables. Prácticamente desde el 2020 se impone la lógica del complejo tecnofinanciero. El pensamiento moderno nace con vocación cibernética. En general es lo que nos inicia este texto para que vayamos viendo, ¿no?, de qué se trata, para que lo vayan buscando y vayan haciendo una autorreflexión, ¿no? Porque a lo mejor no nos damos cuenta, pero pues lo tenemos ahí presente. Empleados de empresas como Amazon, que surgió en el 2020 y que gracias a la pandemia pues se exponenció, ¿no?, su parte capital. Hablan, ¿no?, ellos en entrevistas que son tratados como robots. Que medio de cámaras y otros sistemas de vigilancia aseguran que ciñen sus pautas y que pues sean eficientes, se supone, ¿no?, que tengan esta cualidad. Son tratados como menos que recursos humanos, en una lógica, claro, desde este análisis de este libro tecnocapitalista, ¿no?, en donde nos dice que cada vez vivimos más entre cuatro paredes, y esta es nuestra relación, justo nos afectó a muchos de los que hicimos home office. Y pues bueno, de hecho, actualmente muchas empresas siguen bajo esta dinámica, es decir, ya no regresaron a sus trabajos presenciales. Uno de los ejemplos que maneja el texto es que en Japón ahora ya es muy usual ver a robots como animales de compañía. Justo en el 2021, algunas tiendas en Japón habían aparecido con robots de vigilancia que controlaban a los clientes para que siempre llevaran las mascarillas y mantuvieran la sana distancia, ¿no?, por la seguridad que esto emerge. Y entonces todo esto nos ha llevado que actualmente la tecnología ha dejado de ser un instrumento y hoy lleva las riendas de cada vez más de nuestras vidas. Aquí me quisiera yo centrar un poco. En el 2016 asistí a un congreso, en el justo el título era Virtual Educa, hablaba de las tecnologías en la educación Y justo uno de los discrepancias que tuve con muchos de los investigadores y que lo hice visible, ¿no? En estas ponencias, fue que ellos manejaban como parte de un ecosistema, ¿no? Y yo les decía que no, tendría que ser una herramienta para permitir el desarrollo del pensamiento de los alumnos, de las alumnas. Sin embargo, pues ellos se aferraban mucho a esta parte desde la parte de la situación de la investigación. Y sin embargo, pues ahora ya a muchos años de esto, ¿no? Casi 10, ¿no? Poco menos. Pues me doy cuenta que pues sí, se está fructificando su hipótesis, ¿no? Y su análisis de reflexión. La eficiencia y el control de la cara atractiva y la cruz funesta de la misma lógica tecnocrática que se ha ido imponiendo y que va eclipsando la alegría de vivir y el sentido de la existencia, citando al autor, ¿no? Entonces, vemos que cada vez es más real estas hipótesis, estos análisis que tenían algunos investigadores en aquellos años. Y vemos los cambios, y los voy a hablar desde la parte más tangible que me parece o que yo he podido percibir desde esta parte como maestra. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo ingresé en el servicio en el 2010, uno de los retos principales para mí era, por ejemplo, dentro de las tecnologías teníamos en una escuela, justo de ahí fue donde obtuve la información para poder generar mi ponencia en el Virtual Educa ya en Guadalajara, es que teníamos algunas computadoras que la directora había logrado financiar con una empresa particular, decirlo que por esa situación como empresa particular tuvo muchos problemas, hasta acta de hechos y demás le llegó de la SEP, porque pues aparte, o sea, si alguien te está financiando, pues tampoco está permitido por la SEP, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, en esta escuela pues teníamos varias computadoras y me percataba yo que había esta complejidad para agarrar el mouse, había algunos juegos para niños como Pipo y los números, yo trabajaba un poco el nombre propio, ¿no? Que lo escribieran, que vieran cómo se relacionaba con las teclas y demás situaciones. Sin embargo, ahora o años después, ¿no? Cuando yo llevaba a lo mejor mi computadora viejita y demás, los niños ya querían como toucharla, ¿no? Y yo así de no tengo el recurso, niño, para hacer esas cosas. Pero vaya, me fui percatando de esta habilidad que fueron generando en la parte digital. Inclusive ya cuando fue la pandemia, sí puedo decir que muchos de los niños ya sabían prender y apagar, si bien no la cámara, sí el audio para poder participar. Y incluso, por ejemplo, cuando se hacen las reuniones con papás, cuando se hace la inscripción de los niños, lo primero que tú ves para que el niño se controle es darle un celular. Esa es la forma de mantenerlo quieto. Inclusive ahorita hemos tenido algunas situaciones donde inclusive en la escuela se está generando unos talleres, ¿no? Para hablar junto de la violencia cibernética que los niños están jalando para sí, ¿no? Hay algunos videos, algunos programas. Hay uno en particular que inclusive es como violento y está en una taza del baño y sale sangre. Y me parece que ahora que fue el pasado 2 de noviembre, los niños disfrazados de estas imágenes, de este programa, que particularmente se me hace muy violento, y entonces de ahí se entiende que los niños generen ciertas conductas violentas porque las han normalizado, porque lo ven en su día a día. Inclusive para hacer nosotros los acuerdos y los compromisos que yo inicio siempre, uno de los primeros proyectos que hago, pues les preguntaba yo, oye, ¿por qué ves este programa? ¿Cuándo lo ves? Y por ejemplo me daban respuestas de... es que lo veo solo porque es cuando mi mamá se está bañando. O sea, son esos pequeños momentos. De repente el papá podría decir, no, pues es que yo lo estoy supervisando. Pero no, hay pequeños momentos en donde los niños, pues se les aparecen estos videos en YouTube y los van centrando en sí y los ejecutan. Entonces estamos normalizando la violencia también, ¿no? Entonces, aquí mi reflexión como maestra, ¿no? Es, sí a la tecnología, pero como una herramienta, particularmente yo lo veo así, para adquirir otros aprendizajes, como lo que les decía, como yo trabajaba en un inicio, Inclusive ahora actualmente yo trabajo con YouTube cuando hay ciertos videos, ciertas reflexiones, ciertos cuentos que quiero llevar al análisis, y entonces ahí es donde me permite generar otro tipo de aprendizajes. Y que tiene que ser sobre todo muy supervisada, ¿no? Y que no podemos dejar al niño al libre albedrío en estos medios, ¿no? Tecnológicos. Tenemos que estar constantes, tenemos que ver qué es lo que ven los niños, inclusive si los ven o si ya lo vieron por alguna situación que luego YouTube no tiene limitantes, cuestionarlos. A ver, ¿tú crees que esto es correcto, que no es correcto? No sé. Por ejemplo, hasta la lectura de cuentos, yo luego les pongo audiocuentos como para posterior al comedor para relajarse. No sé, he trabajado con el libro de Hansel y Gretel y fuera de verlo como, ¡ay, es violencia! Es como, a ver, ahora, centrémonos y vamos a ir analizando, ¿no? Y hemos llegado a hipótesis o conclusiones como, pues no te acerques a extraños porque estas cosas te pueden pasar. Entonces ahí es donde está la pequeña línea donde tendríamos que ir diferenciando una parte de otra, y que como padres de familia y en este caso como docentes tendríamos que tener como muy muy marcados, ¿no? Y se los digo por las experiencias que he tenido, y pues bueno, que este libro nos hace el favor de compartir el autor. Pues bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches. Como siempre, es el mayor discurso de la acción misma, agradeciendo como siempre a La Que Huelga por permitirnos la transmisión por 102.9 de FM y por La Que Huelga Net. Muchísimas gracias, excelente fin de semana para todas, para todos, para todes. Fotografiar la dignidad. Exposición fotográfica sobre el movimiento zapatista. Después de ver la exposición Los motivos de la selva, a 30 años del movimiento zapatista, pienso: si me pidieran definir en una palabra el movimiento zapatista, elegiría la palabra dignidad. Dignidad es lo que han fotografiado y han retratado en las comunidades zapatistas una serie de fotógrafos, videoastas y documentalistas, desde Antonio Turok hasta las fotos de Daliri Oropesa en la gira por la vida en Europa. Desde los documentalistas de Canal 6 de Julio y Promedios hasta el trabajo de los Tercios Compas. La exposición incluye fotos de mediados del siglo XX, con la imagen de indígenas dando sombra a mujeres blancas, o sosteniendo una imagen electoral, una foto de Miguel Alemán. El cambio de actitud es notable, con unos pocos años de diferencia, a indígenas deliberando en un congreso indígena 20 años antes del alzamiento, 1974. Y a 500 años de la colonización, los indígenas derribando la efigie de Diego de Mazariegos, apenas 2 años antes, 1992, del alzamiento zapatista. No podían faltar las imágenes de zapatistas armados en la toma de 5 municipios indígenas durante el alzamiento, el último día de 1993 y primero de 1994. Y luego, fotografías que dan testimonio de las actividades políticas, culturales y organizativas del movimiento zapatista desde entonces hasta el recorrido de Marichuy en 2017-2018 y la gira por la vida en 2021. Pese a que lo repitan notas informativas descuidadas, los zapatistas no son una guerrilla, pues su levantamiento fue masivo y la toma de 5 municipios fue como ejército regular, no como grupo guerrillero, lo explicó en su momento Carlos Montemayor. Y lo más subversivo que han hecho, y lo menos difundido en medios, es construir autonomía, con sus municipios autónomos en 1994, sus juntas de buen gobierno en 2003 y los recientemente anunciados gobiernos autónomos locales en 2023. Los videos que se proyectan también en la exposición Los motivos de la selva a 30 años del movimiento zapatista documentan las actividades de salud, agricultura, educación, comunicación y la vida cotidiana de comunidades en resistencia y rebeldía. Se trata de los videos breves Educación en resistencia, El silencio de los zapatistas, Mujeres unidas, Bolom Ajau, La tierra es de quien la trabaja, La vida de la mujer en resistencia y El camino de la nueva salud, y una selección de 30 filmes integrada por Jaime Schiffler. Los protagonistas de esta exposición son las bases de apoyo, es decir, las comunidades zapatistas, pues se trata de un movimiento social, de pueblos que están construyendo alternativas de vida anticapitalistas, a contrapelo de la hegemonía capitalista que ha venido disolviendo la vida comunitaria en el resto del país y en el mundo. Además, la exposición incluye textos explicativos de diferentes documentos y autores. Por ejemplo, fragmentos de Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos, incluso algunos comunicados zapatistas, desde fragmentos de la primera declaración de la selva de Acandona hasta los comunicados más recientes de diciembre de 2023. Están impresos y pueden leerse en las salas de exposición. Ojalá que esta exposición de fotos, videos y películas, así como las publicaciones que están haciendo diversas instituciones, como la UNAM en su Gaceta, la Revista de la Universidad Nacional, UNAM Global y TV UNAM, y colectivos y organizaciones como Desinformémonos y la Fundación Rosa Luxemburgo, con su libro y exposición de grabados De qué nos van a perdonar, así como diversos medios libres, contribuya a que en México sean conocidas la presencia, historia y aportaciones del movimiento zapatista, del cual al nivel masivo se desconoce casi todo. Y justo cuando México necesita urgentemente multiplicar esa dignidad zapatista por todas partes. Los motivos de la selva es una exposición de 147 fotografías en blanco y negro y color, en series con temas como antecedentes, levantamiento zapatista 1 de enero de 1994, militarización y nuevas miradas. Trabajos correspondientes a 17 artistas, 9 fotógrafas y 8 fotógrafos. Participan las fotógrafas y los fotógrafos Ulises Castellanos, Jean-Pierre Courou, Marco Antonio Cruz, Gertrude Duby-Blom, Vanessa García Blanca, Isaac Guzmán, Maciel Hernández, Marcelia Jacobson, Juana López López, Andrea Murcia, Fabián Ontiveros, Dalirio Oropesa, José Ángel Rodríguez, Maruj Santis Gómez, Ángeles Torrejón y Antonio Turok. La curaduría es de Pablo Farías y Ali Rodríguez. La exposición Los motivos de la selva a 30 años del movimiento zapatista está abierta al público desde el martes 2 de enero hasta el domingo 19 de mayo de 2024. El Colegio de San Ildefonso se encuentra en Justo Sierra 16, Centro Histórico de la Ciudad de México. Las fotos pueden verse también en línea en la página web de Batzi Lab. Me voy a pelear, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Donde te hallas, Argumedo, ven a pararte delante, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a pelear, a engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. Ya nos vamos pa' Chihuahua,